Desde tiempo atrás les venimos informando sobre la puesta en marcha en el Instituto Las Cumbres de una iniciativa singular, innovadora en lo que se refiere a la comarca de la Sierra de Cádiz, como es la puesta en marcha de un aula de emprendimiento. Antes de su entrada en funcionamiento, cuando todavía pues estaban realizando los preparativos, ya empezamos a hablarles de ello. Y como sabrán si nos siguen habitualmente, desde septiembre, con el arranque de este nuevo curso, pues ya se ponía en marcha este aula de emprendimiento, que pues está suponiendo un buen número de iniciativas, de actividades, de las que venimos hablándoles, y en concreto durante esta semana con más novedades, porque están celebrando las primeras jornadas de emprendimiento en el Instituto Las Cumbres, con una gran participación, un buen número de actividades dentro de su programa, y todo ello se lo vamos a explicar con más detalle gracias a la coordinadora de tanto el programa Inicia como este aula de emprendimiento, con quien ya hemos conversado en otras ocasiones. Miriam Neira, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y como decimos, para hablar de nuevas actividades, la verdad es que el aula de emprendimiento, decíamos, abría sus puertas, se ponía en marcha en septiembre. Hay que reconocer que con un gran número de iniciativas desde ese arranque, Sí, no paramos. Y esta semana lo que tenemos son las primeras jornadas de emprendimiento que hemos hecho. O sea, sí que hicimos otras jornadas de emprendimiento femenino, que fue cuando la mujer emprendedora, el 19 de noviembre. Y en este caso, pues el 16 de abril era el Día Mundial del Emprendimiento, que nos cogió de vacaciones de Semana Santa. Entonces decidimos pues retrasarlo un poco y dejar para esta semana, desde el 18 al 22 de abril, estas primeras jornadas de emprendimiento aquí en el IES Las Cumbres. Y bueno, pues con el objetivo, sobre todo, como siempre, de fomentar la cultura emprendedora y demostrar experiencias de emprendedores y emprendedoras para que actúen como modelos de referencia en nuestro alumnado. Y en ese sentido, la verdad es que hay un buen número de invitados que han pasado, otros que van a ir pasando a lo largo de la semana. Coméntanos, si te parece, por el momento, ¿qué actividades habéis desarrollado? Pues mira, empezamos el lunes con Carmen Tamayo, que es trabajadora social y directora del proyecto Mujeres Ando, que utilizan el teatro como herramienta innovadora en la intervención social. En este caso, pues serán mujeres sin hogar, y a través del teatro estas mujeres sin hogar sí que han tenido la oportunidad y tienen la oportunidad de hacer su vida, de tener una vida, porque no tenían una vida. Nos han estado explicando un poco dentro del emprendimiento social cómo ayudan a la sociedad y además pues cómo se están rentabilizando este proyecto, ¿no? Carmen Tamayo es de Prado del Rey, es también aquí paisana nuestra, y la verdad es que es una emprendedora fantástica y que está ayudando a muchísima gente. Luego tuvimos a Remedios Rubiales, que además es muy asidua al centro y antigua alumna de nosotros, es licenciada en Bellas Artes y propietaria de la galería Proyecto 5. Y bueno, pues esta vez sí que no nos dio una charla, porque a Remedios ya la conocemos muchísimo y ha venido muchas veces a las charlas, pero sí que hizo un taller sobre creatividad que estaría dentro de las soft skills, que trabajamos muchísimo en el aula de emprendimiento, y el taller trató sobre el arte abstracto de Hilmar af Klint, que fue precursora en este tipo de arte, lo que pasa que no es tan conocida como otros artistas, pues porque era de principios del siglo XIX, y bueno, ya sabemos que lamentablemente la mujer no tenía ese papel en la sociedad, así que fue también un taller súper interesante. Eso lo hicimos el lunes 18 de abril. Luego ayer, martes 19, pues tuvimos a Isabel María Vázquez, que es graduada en magisterio y propietaria de la librería El Alambique, aquí en Ubrique. Trabajamos conjuntamente con el Departamento de Lengua y de Literatura para celebrar también el Día del Libro, que sería este sábado 23, y ellos también van a empezar a realizar ahora actividades. Luego también tuvimos un taller impartido por el CAD Ubrique, vino pues Magdalena Reguera, una de las técnicas de aquí del CADE, y el taller trató sobre el diseño business del modelo Canvas. Estuvo genial, un taller muy productivo. Y también pues tuvimos a Antonio Galindo, que es propietario del restaurante La Divina en el Bosque y además es presidente de la Asociación de Empresas de Hosteleros de esta misma localidad. Y también pues una charla muy productiva en cuanto al emprendimiento personal y productivo, porque es un emprendedor nato desde que era muy jovencito. Luego ya pasamos a las charlas de hoy, que te cuento más o menos, pues sería Lourdes Castro. Es una psicoterapeuta y es pedagoga también. Sabemos la educación emocional, lo importante que es, y dentro del emprendimiento, como muchas veces te he comentado, intentamos fomentar las habilidades emprendedoras de nuestro alumnado y del alumnado que hace 2 años terminó el ciclo, que también pueden asistir a todos esos talleres, con el fin de que esto les sirva tanto si montan una empresa como si no, ¿no? Entonces ella sí que lo va a enfocar un poco desde la educación emocional, que es fundamental para trabajar, tanto por cuenta propia como ajena, y bueno, pues la tendremos hoy aquí también. Y luego también tenemos una empresa que se llama Camerino de Artes y Horrores, que es una escuela de maquillaje, de efectos especiales y de diseño digital de Cádiz. Además es de darnos una charla, pues es un taller con demostraciones prácticas, traen modelos, etcétera. Son muy famosos en los carnavales de Cádiz y en el teatro de toda la zona, y hacen cosas pues geniales y muy chulas. Y nos van a contar también, pues bueno, las dificultades, cómo han montado la empresa, cómo lo llevan, o sea, cómo empezaron, porque empezaron con muchas dificultades y ahora ya sí son muy conocidos, ¿no? Mañana jueves 21, pues yo te sigo contando. Sí, sí, no te preocupes, porque ahora iremos, si te parece, poco a poco desgajando, ¿no?, todo, claro, ese programa, pero como decimos, sí, eso hasta hoy. Mañana jueves, por ejemplo, nos decías. Sí, pues mañana tenemos a Adam Breyer, que es propietario de Roja Subrique, que, bueno, trata sobre todo una empresa de marroquinería de aquí, que es importante también, pues, que conozcan una empresa de aquí, cómo funciona, etcétera. Él tiene, bueno, la peculiaridad de que es una persona que no es de aquí, porque no es español, y sí que llegó, porque su mujer sí es de Ubrique, y bueno, pues sí, se instaló en Ubrique y decidió montar una empresa aquí. Entonces, es una también una visión y una de cómo montar una empresa en esta localidad diferente, ¿no?, a la que ya tienen los artesanos que llevan más años aquí trabajando y gente que lleva tratando la piel y llevando empresas de marroquinería más tiempo, ¿no? Es una cosa diferente y nos va a dar y que conozcamos ese enfoque distinto, ¿no?, de una persona que llega a una localidad donde ya hay este tipo de negocios, está muy asentado, ¿no?, desde hace pues muchísimos años, y bueno, él se lanza y monta algo de esto, y además le va muy bien también. Luego tendremos a Alfonso Buendía, que es un pintor y copropietario de Regenera Estudio, que es un estudio de arquitectura, interiorismo y exposiciones. Este estudio está en Villamartín. Y bueno, pues Alfonso nos va a hablar un poco también del emprendimiento productivo desde su empresa y también desde el personal, ¿no? Además de darnos un poco también de una charla sobre el arte y todo esto. Y luego tenemos por último una visita al CAD Ubrique, que eso sí que lo vamos a hacer por la mañana, y sería pues vamos con alumnos de formación profesional, y pues tanto Maleni como Javier nos van a explicar pues sobre sus servicios e instalaciones para el emprendimiento, que son muy conocidos, pero que todavía hay gente que desconocen, que realizan muchísimas funciones y servicios que son fundamentales para emprender hoy en día. Y ya por último, el viernes 22 de abril tendríamos a Isabel Mauri. Isabel Mauri es propietaria de una empresa que se llama Comete el Mar, que son conservas gourmet en Sevilla. Entonces la charla, como es una empresa de Sevilla, que esta es la única que no es de los alrededores, es una charla online. Y nos va a contar pues cómo surgió todo esto, cómo hacer la venta online, etcétera, ¿no? Y además, como son productos gourmet, pues entra dentro de una categoría que tampoco conocemos tal cual, y tienen también ciertas peculiaridades. Después pues también tendríamos a Alejandro Troya, que es una de la empresa Infomasa, que es de marketing digital. Es un chico que hace unos 2 años montó la empresa gracias al CADE, empezó con ellos, ha hecho cursos de formación, tiene, o sea, tiene un entusiasmo y además empezó con nada, empezó a ir solo y ya pues tiene trabajadores a su cargo, ha avanzado muchísimo, entonces nos va a contar su experiencia, pues desde la más, porque es jovencísimo, ¿no? Pues que los chicos además se sientan pues muchísimo más compenetrados, ¿no? Con él por edad y por cómo después de estudiar un ciclo formativo se lanza a montar esto en plena crisis, como hemos pasado, ¿no? Y como todavía estamos pasando. Luego también tendríamos a Virtudes Atero. Virtudes Atero es investigadora del romancero y es catedrática de lengua y literatura. Es una actividad, esta actividad se puede decir que es una actividad puente entre la Semana de Emprendimiento y la Semana del Día Internacional del Libro, ¿no? Que ya empieza el viernes, ya empieza esta semana aquí en el instituto. Porque como ella es también, como he dicho, es catedrática de lengua y literatura, pues nos va a hablar eso de todo lo que ha hecho investigando sobre el romancero, y ella ha contribuido de que no se pierda el romancero, lo que es el romancero, no se pierda, o sea, de ir por los pueblos, hablar con la gente, etcétera, y que esto no se, muchas de estas cosas no se hayan perdido dentro de la literatura y de nuestra cultura, ¿no? Y por último tendríamos a Saray Blanco, que es trabajadora social y educadora social, es especialista en gerontología y geriatría, y que tiene aquí consulta en Ubrique. También entra dentro del emprendimiento social porque ayuda a personas de la tercera edad, que ya sabemos pues que es, desgraciadamente son desfavorecidos, están desfavorecidos socialmente en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo gente pues que se encuentra sola, etcétera, y luego también porque se sufren muchas enfermedades de este tipo y ella pues les ayuda de forma preventiva y en el caso de padecerlas. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos para todas. Eso es mucho. La verdad es que es un programa muy amplio, sí. y que ofrece además diferentes perspectivas, ¿no? Sobre lo que es el emprendimiento productivo a nivel personal, a nivel social. La verdad es que habéis intentado, ¿no? En ese sentido, abarcar en la medida de lo posible pues diferentes perspectivas, ¿no? Sí, porque el emprendimiento lo entendemos como una estrategia fundamental en la formación de las personas a lo largo de todo su periodo vital, ¿no? Entonces debemos considerar estas tres dimensiones que hemos dicho, ¿no? La personal, la social y la productiva. De manera coherente, pues con este planteamiento, si nosotros hablamos de dimensión personal, sería pues concretar un proyecto vital y encaminarnos hacia este proyecto vital de forma activa, ¿no? O sea, que nuestro alumnado lo hiciese. La dimensión social pues lleva a cabo iniciativas que repercuten en la mejora de la calidad de vida y en el bienestar común. Y luego la productiva, que lo que crea es riqueza y prosperidad dentro de un marco siempre sostenible y solidario. Eso es lo que pretendemos, que conozcan nuestros alumnos y concienciarlos de estas tres dimensiones que tiene el emprendimiento. Pero pues un programa que requiere además, ¿no?, la coordinación con un gran número de personas, la mayor parte de nuestra localidad, de nuestro entorno, pero también de fuera. Así que, bueno, pues un programa en ese sentido, con mucho trabajo detrás y que va dirigido, nos decías, ¿no?, como hemos hablado en otras oportunidades, el aula de emprendimiento abierto en general, ¿no?, abierta en general a la participación, pero sí que es cierto que se dirige al alumnado de formación profesional especialmente y sobre todo, ¿no? Y bueno, no solo los actuales, sino incluso hasta los que hace 2 años finalizaron sus clases, ¿no? Exacto. Te lo he dicho tantas veces, ¿verdad? Que ya te lo sabes. A la recepción, pues sí, muchísimas gracias. Es así. O sea, nosotros el aula de emprendimiento está dirigido principalmente al alumnado de formación profesional. Sabes que estamos subvencionados por el Fondo Social Europeo. Empezamos el año pasado, se concedió aquí en el IES Las Cumbres, y como tú dices, pues el año pasado, mientras fue el proyecto, etcétera, donde se empezó fuerte fue en septiembre. Hemos trabajado y estamos trabajando muchísimo. Y bueno, al final sí se ven los frutos y cuando termine todo este periodo de aula de emprendimiento veremos que sí que esto ha servido para mucho. Yo creo que es el futuro, o sea, tanto Aulateca, que ya te comentaremos y ya te comentará Antonio Macías, el director, etcétera, que también nos la han concedido y la tendremos en breve, como aula de emprendimiento y todas, pues todas estas cuestiones que van surgiendo y que van mejorando la educación del alumnado. Y bueno, si lo que tú decías, el aula de emprendimiento en concreto va destinada a la formación profesional, a todos aquellos alumnos que tenemos en el centro y los que han terminado un ciclo formativo desde aquí hasta hace 2 años para atrás. Y lo cierto es que hace varias semanas ofrecíamos esa gran noticia también de esa aula teca, aula de nuevas tecnologías, que también va a ser una realidad a partir de este próximo curso, ya con la subvención y el proyecto al que presentaba su candidatura, ¿no? El Instituto Las Cumbres presentaba su proyecto y era uno de los seleccionados, además con el de mayor puntuación en nuestra provincia, lo comentábamos, y lo cierto es que ya con Antonio Macías lo destacábamos, ¿no? El apoyo tan importante, cómo se va a complementar con el aula de emprendimiento, ¿no? Poder disponer de todas esas últimas tecnologías. Claro, sí, es que ya, como te digo, pues son cosas que van surgiendo, que lo que intentamos es que la educación en España pues esté al nivel de la educación europea, o sea, porque hay países en Europa donde la educación pues tiene cierta calidad porque tienen más recursos, ¿no? Entonces sí que es verdad que Europa pues está nos está ayudando económicamente en este sentido, sí se promueven muchas iniciativas y desde el IES Las Cumbres pues tenemos la suerte de que sí que tenemos aula de emprendimiento, de que nos han concedido aula teca, que bueno, pues tiene su propia coordinadora, que no soy yo. A ver, digo, ya te vas a creer que soy yo y no soy yo. Y Antonio, pues que pues como director también lleva todo el proyecto, etcétera. Y ya ellos, me imagino que nada más que empiece a funcionar os contarán, pero por supuesto son dos aulas que van interconectadas y que muy relacionadas. También se trabaja en la formación profesional y que hacen pues que mejore la calidad educativa una barbaridad. Es adaptarse a lo nuevo. Ya las clases típicas que hemos conocido, bueno, los de nuestra edad sobre todo, y bueno, que hasta hace unos años pues hacíamos, que eran las clases presenciales, eso ya terminó hace muchísimo tiempo y cada vez pues salen más programas, más iniciativas, la educación va cambiando, ahora hay otra ley de educación nueva y nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y sobre todo porque es una mejora. Y siempre que sea una mejora, pues hay que hacer todo lo posible porque nuestro alumnado cada vez salga mejor preparado. Al final es lo que se busca, que ellos estén mucho mejor preparados, desde la formación profesional sobre todo, para el empleo, que es lo que hacemos, ¿no? Formarlos para el empleo y en este caso, pues por ejemplo, en el área de emprendimiento sería, no solo ya te he dicho muchas veces por cuenta propia, sino por cuenta ajena, porque lo que pretendemos es sobre todo fomentar habilidades emprendedoras que les sirva en cualquier ámbito, en cualquier empresa, etcétera. Hoy en día es imprescindible que tengan ciertos conocimientos y la forma de trabajar ya ha cambiado muchísimo también, pero que de aquí a unos años el cambio será muchísimo más radical a la hora de contratar a personas, pues se van a tener en cuenta una serie de criterios y de cosas y de que sea capaz de trabajar de una manera que es necesario primero trabajar pues en el instituto, o sea, en el instituto, en las universidades, incluso yo te he dicho muchas veces desde primaria, o sea, desde primaria es importante también que ya los chicos vayan conociendo qué es el emprendimiento y que se vayan desarrollando y que vayan desarrollando ciertas habilidades, que se le vayan caminando por aquí. Y bueno, pues en el caso del Instituto de las Cumbres se cuenta además con ese recurso tan importante, este aula de emprendimiento, que por cierto, la última vez que hablábamos nos referíamos a esa revista Emprendedoras Empoderadas, ¿verdad? Que desarrollaste en torno al 8M. Sí, además ha tenido mucho éxito. Nos han pedido que posiblemente lo hagamos, lo que pasa es que no he tenido todavía tiempo, nos han pedido desde aquí, desde Ubrique, pues que hacer muchísimas más copias y bueno, pues venderlas en algún sitio, siempre sin ánimo de lucro, sino todo lo contrario, sensibilizar sobre el emprendimiento y que tengan referentes nuestros alumnos de emprendedores y emprendedoras, en este caso eran todas emprendedoras, y bueno, pues sí, en eso estamos también, porque sí que nos lo ha solicitado mucha gente, o sea, que por favor, dónde comprar la revista y cómo hacerse con ella, entonces pondremos un precio simbólico y sí que en algunos puntos de Ubrique se podrá acceder a la misma. Fue una de las últimas iniciativas de las que hablábamos, pero esta semana queríamos centrarnos en esas primeras jornadas de emprendimiento que está desarrollando el Instituto Las Cumbres dentro de su aula de emprendimiento. Bueno, pues ahí queda ese programa y de todas formas supongo, ¿no?, que en mente con muchas más ideas, muchos más proyectos de aquí a que finalice el curso, ¿no? Pues de aquí a 2 semanas te estás seguramente contando otra cosa, Juan Carlos. Así que esto es un no parar, que sí, bueno, viene muy bien, se trabaja muchísimo. Yo llevo un curso bastante potente, pero bueno, satisfactorio también, porque ya te digo, si salen las cosas y al final cuando todo pasa y tal, te das cuenta de que, bueno, que el trabajo ha merecido la pena. Así que estoy encantada. Pues lo iremos contando si te parece. Agradecemos además a Miriam que nos mantiene al día, ¿no?, de las diferentes actividades que ponen en marcha a través de un recurso tan destacado, ya decimos, a nivel de toda la comarca de la Sierra, dentro del ámbito educativo, como es este aula de emprendimiento del Instituto Las Cumbres, como profesora del centro y además como coordinadora de este aula. Pues Miriam, lo dicho, gracias por habernos acompañado y nada, seguimos en contacto si te parece para seguir informando de esas últimas novedades. Pues muchas gracias a vosotros como siempre, Juan Carlos, que nos apoyáis y que nos ayudáis a dar difusión a todo lo que hacemos. Y ya por último, pues a todas aquellas personas que colaboran desinteresadamente con nosotros y que nos ayudan a poder realizar pues todo lo que hacemos en el aula de emprendimiento y en el centro. Gracias, un saludo. Un saludo, hasta luego.